Vemos que se puede escuchar. Vale, sí, sí. Con cierta dificultad, pero bueno. Estamos a las, son las 10 y cerca y 20 de la mañana, retransmitiendo desde Iruña Irratia, 107.5 de la FM, en directo la rueda de prensa convocada por la asamblea de Cucucha, el Gasteche, que desde las 5 de la mañana está siendo desalojado por las fuerzas. Agredido, desalojado. Agredido. Todavía no está desalojado. Intentando desalojar y de paso agrediendo a todo Bilbao, ser viviente del barrio de Recalde. Vemos que todavía están preparando. Sí, también si puedo añadir que, bueno, al principio parece que se ha vuelto a juntarla. Mira, bueno, sí, ahora parece que sí. No, coméntanos, Goña. No, que hay algún problema técnico. No, que decir que al principio la gente estaba muy dispersada debido a las cargas y todo eso, y por eso igual se ha tardado en organizar lo que es la rueda de prensa que está siendo ahora mismo, vamos, o que va a ponerse en funcionamiento. Espérate, veremos a ver si se puede realizar finalmente. Sí. Estamos recibiendo ese sonido, pero no terminan de empezar. Uh-huh. Yo me imagino que habrá un montón de medios de comunicación. Sí. Vale, vamos a decirles quién habla. Vale. Ahí está a punto de comenzar. En directo, Nilo Irratia, rueda de prensa. Convocada desde Amézola. Sobre lo que está ocurriendo durante toda esta mañana. Intento de desalojo y derribo del Gasteche de Cucucha. Y la agresión a todo un movimiento popular y a todo el vecindario de Recalde. En un día como hoy. ¿Se me escucha? Ahí parece que ya va a dar comienzo. Bueno, vamos a hablar primero como portavoces de Cucucha Prensa. Vamos a leer un comunicado en euskera en castellano. Después hablará la Asociación de Vecinos de Recalde Berriz. Luego Euskadiko Gazte Kontseilua y luego hay parlamentarios que hoy tenían una rueda de prensa fuera en la calle de Cucucha, que ellos también van a decir unas palabras. Bai. Goizaldeko bostetan iritsi dira azkunaren furgonetak Errekaldera. Bidea moztu, Cucucha inguratu eta bortizki karratu dute Cucucharen alde hurbildu diren autokiden aurka. Kargak, porrazoak, tanketa Gaztetxearen kontra autokidei datuak eskatu eta zitazioak egin, horrelako jarrera izan dute hasiera batetik. Esaterako umeak eskolara joan orduko ez diote kargak botatzeari utzi. Era bateko despliege poliziala dugu Cucuchan eta auto osoan ikusten duten bezala. Karga polizialak etengabe jende, komertzio, etxe, ambulategiaren aurka, hemen daukagu adibide bat, korra bat nola hautsi duten, gure aurka joz, gure gozera maia bortizkia zipoltu duten negoziatzen saiatu denean. Abokatua ere, irutan zipoltu dute eta oraindik ez du lortu estantzarekin hitz egitea. Taberna batean erretenituta dago. Ez dute bertatik ateratzen duten. Ez dute inor kalean egoten duten. Ez dakigu beraz zenbat detenitu dauden, ez dutelako gure abokatuarekin hitz egiteko eskubiderik. Ez dugu ezertaz hitz egiteko aukeratik izan. Edifizioaren desalojoari dagokionez, barnera gasak bota dituztela badakigu, erriskitzen ari direnen egoera larrituz. Uste dugu, 50 lagun daudela barruan, atera dituztena bat jadanik. Badakigu, 25 bat datenitu daudela atera dituztenak. Grua batekin etorri dira edifizioa goitik sartzeko. Ezin izan dute eta beste bat ekarri dute. Orain, helikoptero bat ari da auzoan zehar. Poliziaren jarrera bortitza salatu nahi dugu Cucuchatik. Eta erantzukizunak eskatu Bilboko alkateari, Eusko Jaularitzari eta baita kabitzari ere. Bai, Errekalde auzoan gertatzen den ari den guzti honengatik eta baita Cucucha hiru bezalako proiektu emankor honen txikizioa eragin nahi izateagatik. Azkita, Era Robert, que dice que está enfrente de Cucucha que ve con otros periodistas que piensan que la policía piensa que él también es periodista y que están comentando los periodistas que no quieren actuar con su material y eso para que manifestaldi bat eginen dugu auzo elkarteak deiturik ametzola hasita. Kukutzatik ez dira pasako. Estamos Irola Irratia en el 107.5 en directo. Información en directo de la rueda de prensa que se está celebrando en la Plaza Mezola. 107.5 de tu FM, Irola Irratia en directo, con lo que está ocurriendo al momento. Vamos a ver si continúa la prensa, si continuamos con sonido. Supongo que habrá ahora una versión en castellano, sí. Si no, la traduzco un poco lo que pueda. Las 10 y 20, sí. Llevamos 5 horas y 20 minutos resistiendo a la violencia policial de la policía del gobierno vasco. Kukutxa bizirik dirau, Kukutxa sigue vivo. 5 horas en las que nuestra defensa ha sido activa, ha sido positiva y constructiva. Su actitud ha sido violenta y destructiva contra los vecinos y las vecinas de este barrio, contra los niños y las niñas, contra la gente que ha venido a defender el Gasteche, contra todo el mundo. La lista de heridos supera las 3 docenas. La de detenidos va por 25, pero seguramente superará la 50, porque era más o menos la gente que había resistiendo dentro del Gasteche. Queremos hacer responsables, bueno, no es que queramos hacerles, es que lo son, al señor Azcuna y a todo su equipo de gobierno, a los mandatarios de Cavisa S.A. y por supuesto al gobierno vasco, que es el que ha ejecutado este, o el que está llevando a cabo ejecutando este desalojo. Son los responsables políticos de este desalojo, de esta violencia que están desatando contra el barrio de Recalde. Bueno, como ha explicado mi compañera, la actuación ha comenzado a las 5 de la mañana, han restringido el acceso a las calles de Recalde, han cortado el acceso para mucha gente y han intentado que fluyera para que la gente se fuera del barrio. Desde el primer momento han cargado contra el grupo que protestaba de forma pacífica en torno a las 5 de la mañana. A nuestro abogado, después de 3 palizas, lo han retenido en un bar y no ha podido ni siquiera hablar con el mando que llevaba a cabo la actuación policial. En estos momentos no sabemos muy bien dónde está, no sabemos si sigue retenido en el bar donde le tienen. Pero somos testigos de que ha sido violentamente golpeado hasta 3 veces, nuestro abogado. No cualquiera, no, el abogado. Las siguientes reacciones que han tenido es lanzar gases contra el Gasteche. Han lanzado gases contra la terraza y han intentado por varias veces con... Venga, tranquilidad. Han intentado varias veces llegar a la azotea mediante grúas, no han podido, y con la ayuda de una tanqueta han destrozado la puerta y han entrado. Bueno, el Gasteche han hecho bastante estropicio, nos lo cuentan los vecinos, han roto ventanas, han roto cosas, han roto la barra, han roto todo lo que han pillado, lo han ido rompiendo. Han tardado 3 horas en acceder al piso de Koblakari, que es el segundo piso, y cuando han conseguido entrar ahí había gente sentada esperando y ha sido pues recibida de forma muy violenta. Les han tirado pelotas, les han tirado gases dentro del Gasteche y bueno, una larga lista que seguiremos detallando cuando tengamos más información. Pero en resumen, Azcuna y su equipo de gobierno, Cavisa y el gobierno vasco se presentan aquí con más de 20 furgonetas de policías armados y encapuchados, y a lo que se dedican es a repartir violencia, a golpearnos y a intentar destruir nuestro proyecto. Y ante esto, pues lo que queremos decir es que seguimos aquí y que no nos vamos a ir, que este es nuestro barrio y vamos a seguir construyéndolo, que Cucucha sigue vivo y que vamos a seguir luchando por el barrio. Y sin mucho más, voy a ceder la palabra y convoco a todo el mundo a la manifestación que saldrá a las 5 de la tarde desde Amechola. ¡Cucucha a ti, que tira para sacó! ¡Fuera Recalde! ¿Puedes recordar lo que estamos oyendo? Sí. Espera, ¿eh? Estamos emitiendo en directo la rueda de prensa que se está celebrando en Amechola para sobre el ataque de las fuerzas policiales al Gasteche de Recalde. Voy a hablar en nombre de la Asociación de Vecinos de Recalde Berris. En estos momentos, como en los tiempos más oscuros del franquismo, Recalde está tomado por las fuerzas policiales. Decenas de vecinos y vecinas han sido agredidos y heridos, y según nos informan los y las jóvenes encerradas en el corazón de Recalde, están viviendo una situación extrema. Podemos hablar de estado policial en el barrio de Recalde. Desde la USO El Carte hemos insistido en que es posible una solución dialogada que permita que este equipamiento vital para el barrio siga cubriendo el papel que las instituciones no han cumplido durante 40 años, permitir el derecho a la cultura a los y las vecinas de Recalde. Nadie ha tenido la valentía suficiente para defender a los y las vecinas frente al interés especulativo de unos propietarios que abandonaron el edificio y se han dedicado durante décadas a especular con nuestro Gracias. Futuro. En estos graves momentos, la USO El Carte... Desde la USO El Carte queremos manifestar nuestra solidaridad con los y las encerradas, herederos de las luchas del franquismo, que en el franquismo consiguieron que Recalde fuera un referente en la llegada de la democracia. Queremos manifestar nuestra preocupación por el estado de estas personas con las que hemos hablado, quienes nos han trasladado su asombro por la actitud extremadamente violenta de la Ertzaintza. Hacemos un llamamiento al Ararteco para que se persone inmediatamente a fin de que alguien garantice la seguridad de los encerradas y de los y las vecinas. Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de Recalde, de Bilbao y de toda Euskal Herria para que acudan a Recalde, para que la ola de solidaridad que el Gasteche ha provocado se convierta en un tsunami que defienda Cucucha. Hacemos un llamamiento a todas las personas que acudan a Recalde a que no caigan en las provocaciones de la policía. Todas las instituciones de este país, Ayuntamiento de Bilbao, Diputación y Gobierno Vasco, que tienen en sus manos la solución, necesitan legitimarse ante este atropello brutal. Por eso insistimos en que los y las personas acudan en una actitud constructiva, positiva y creativa. Pedimos a las personas que acudan, que pese a la rabia que soportan y la frustración, no caigan en provocaciones y no actúen de forma violenta como ha sucedido hasta ahora. La única violencia que se recordará durante décadas debe ser la de las instituciones que han dado la espalda a un barrio y que han mandado a las fuerzas policiales a impedirnos mostrar nuestra solidaridad. Finalmente, queremos reiterar que todavía es posible una salida, que existen alternativas, que solo es necesario coraje y valentía por parte de las instituciones para que den un paso al frente y defiendan los intereses de los y las vecinas, frente a la ansia especulativa de unos propietarios que los jueces de Cantabria vinculan con tramas de corrupción. Estamos orgullosos y orgullosas de nuestro barrio, por todo lo que tenemos y lo que hemos conseguido ha sido luchando. Cucucha, bizirik. Irola Irratia, Irola Irratia transmitiendo en directo la rueda de prensa que se está celebrando en Amechola. Vamos a ver. Entrar en la vivienda y nos han pedido desde la vivienda que vayamos a apoyar. Os invitamos a los medios de comunicación que vengáis, porque sería bueno, porque el Ararteco no ha llegado y no sabemos si va a venir. Y entonces el desalojo está a punto de, ¿no?, de llevarse a cabo, están a punto de acceder a la vivienda y sentimos cortar la rueda de prensa, pero vamos hacia allá. Bien. Parece que la situación se precipita. Entonces, a los que nos oís, ya estáis escuchando la llamada que se ha hecho desde la rueda de prensa. Se interrumpe la rueda de prensa. para intentar ayudar, colaborar con los que aún se mantienen encerrados, resistiendo el asalto al Gasteche en la parte de la violencia, de la parte alta. Arre, del edificio. Venga, opa. Paco, oye, sí. Mira, que estamos aquí en la plaza de Recalde. Bien, cuéntanos cómo está la cosa. Ya habéis oído lo que se ha dicho. Sí, sí, perfectamente. Muy de prensa, pero bueno, también lo que no veis es el ambiente que hay aquí, que hay un montón de gente. Cuéntalo. Pues estamos en la plaza de Recalde, en el centro, y eso, que... O sea que finalmente se ha celebrado la rueda de prensa. Sí, ¿me escuchas? Entonces iremos ahora a Gasteche. Perfecto. Oye, ¿hay mucha gente? Pues habrá, yo qué sé, yo para contar gente... Es difícil, no somos expertos. Y cada vez va viniendo más gente. Muy bien. ¿Se ve buen ambiente? Sí, bueno, sí. Buen ambiente teniendo en cuenta las circunstancias. Las circunstancias y la situación. Oye, pues muchas gracias de momento.